Estamos en contacto con el diputado Gonzalo Sivila, secretario general del Partido Socialista. Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos. Sivila, buen día, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias a ustedes por su llamada. Bueno, lo primero que queremos conocer es la posición tanto del Partido Socialista como supongo que será de la bancada del Frente Amplio. En esto ha habido prácticamente unanimidad por parte de los legisladores en torno a lo que ha sido la ley de urgente consideración, más allá de las modificaciones que ha tenido en el proceso, tanto a nivel del partido de gobierno como a nivel parlamentario. ¿Cómo llega a diputados? ¿Qué análisis han hecho en las primeras horas de contacto también con este material? Bueno, nosotros consideramos que este proyecto de ley es un proyecto muy negativo para el país, que en primer lugar está muy desconectado de las urgencias reales de los uruguayos hoy, ¿no? Nosotros somos conscientes de que esta realidad de la crisis sanitaria, pero además de la crisis social y económica que está viviendo el país a raíz de la crisis sanitaria y también de otros problemas, ha desencadenado un montón de urgencias reales. Entonces, cuando nosotros en la campaña y después en la campaña sosteníamos que intentar imponer un programa de gobierno, jalar un programa de gobierno por la vía de una ley de urgencia era abusar de un mecanismo constitucional que no es previsto para eso y además estaba totalmente desfasado de las urgencias de la gente. Hoy la verdad es que eso se reafirma y se profundiza, ¿no? Porque las urgencias, siempre existieron urgencias obviamente en el país, pero las urgencias de hoy son urgencias cada vez más acuciantes, cada vez más complejas, más difíciles para muchos uruguayos y uruguayas. Tienen que ver con el empleo, tienen que ver con las dificultades que genera bueno, la reducción de los ingresos para muchos ciudadanos y ciudadanas, con problemas vinculados a la salud mental, a la violencia de género, a la vivienda, un montón de cuestiones que se han agudizado en esta situación que estamos viviendo ahora. Bueno, todo eso lo que hace es profundizar esa brecha entre la urgencia del gobierno a través del uso, yo diría, abusivo de un mecanismo constitucional que no está previsto para esto y las urgencias de la gente. Entonces, lo primero sería decir eso, ¿no? Son urgencias ideológicas, son urgencias que tienen que ver con la mirada del mundo, del país que tiene el elenco actual de gobierno. Ellos mismos reconocen en muchas de sus declaraciones, de sus planteos también en Cámara, que en realidad no se trata de temas urgentes, sino de un mecanismo urgente. Bueno, se antepone, digamos, la forma sobre el contenido. Y la realidad es que hay ahí sí algunas cosas que son muy importantes para el proyecto de país que quiere llevar adelante la coalición de gobierno, ¿no? Nosotros lo hemos caracterizado como un proyecto desestatizador, retira al Estado o pretende disminuir la incidencia del Estado en algunas áreas importantes. Un proyecto represivo, claramente represivo, porque tiene una impronta punitivista muy marcada, pero además una serie de normas sobre el procedimiento policial y demás que van contra garantías básicas para los ciudadanos y las ciudadanas. Además, lo de represivo se expresa de forma muy marcada en lo que refiere a los derechos de los trabajadores, sobre todo los vinculados a la movilización, a la protesta. Un proyecto concentrador, porque en definitiva varias de las medidas que están planteadas en el campo económico, pero no solo en el campo económico, tienden a concentrar recursos y a concentrar poder. Acá hay un ejemplo claro en la educación, ¿no? Donde se retrocede en materia de participación social, donde se centraliza más la decisión y en definitiva la gestión del sistema educativo. Y es un proyecto en definitiva antipopular, porque los intereses de las mayorías populares no solo no están planteados en el centro del proyecto, sino que son afectados por varias de las medidas que se toman aquí. También en el curso de este debate se ha hablado del carácter privatizador de este proyecto de ley. Es cierto que en la discusión parlamentaria se listó retirar algunos artículos que directamente abrían la puerta a la enajenación de activos públicos, pero también es cierto que hay una lógica privatizadora en muchos de los artículos que persisten en este proyecto, ¿no? Los de educación, por ejemplo, uh-huh, donde claramente hay una intención de darle mayor incidencia al sector privado en relación al sector público, pero también algunas normas vinculadas a empresas públicas, vinculadas a temas tales como la portabilidad numérica, etcétera, donde claramente hay una intención de beneficiar a algunos sectores privados muy concentrados, ¿no? Entonces, en resumen, un proyecto que tiende a retirar al Estado o a disminuir la incidencia del Estado en áreas donde es importante que el Estado esté para defender las necesidades y garantizar los derechos de la población, y que a su vez incrementa el poder del Estado en sus tareas de gendarme, digamos, ¿no? En sus tareas represivas, en sus tareas de control. Hay algunas normas también complicadas en relación al tema de la inteligencia. Es decir, es un combo realmente complejo. Nosotros decimos una clara expresión del neoliberalismo autoritario que es claramente el fin ideológico de esta coalición de gobierno, que tiene expresiones distintas en su seno, pero que conjuga aspectos muy, muy complicados de estas visiones, de estas miradas ideológicas del país y del mundo, que derivan en eso, ¿no? En definitiva, un proyecto de clase que se viene a expresar a través de este proyecto de ley, pero que en realidad es un todo orgánico con el conjunto del programa de gobierno de la coalición. Sibila, ¿puede haber algún cambio de la posición de los diputados, de la bancada de diputados del Frente Amplio en relación a lo que fue la actitud o la votación que tuvo la ley de urgente consideración por parte del Frente Amplio en el Senado? ¿Ustedes han conversado entre las bancadas de los diferentes sectores de modificar alguno de los votos que tuvo la ley de urgente consideración en el Senado? Estamos en ese intercambio. O sea, han aparecido en el curso del debate miradas sobre posibles cambios en algunas de las decisiones que se tomaron en el Senado por esto de tener un segundo tiempo para analizar, para ver con más cuidado, para detectar por ahí cosas que no se habían detectado en la primera parte de la discusión, pero todavía no tenemos definiciones tomadas al respecto. Estamos recién conversando, intercambiando sobre esas alertas que de repente aparecen, sobre distintos artículos. Es un proyecto muy largo. Estamos hablando además de capítulos que en principio parecen no tener relación unos con otros, claramente la tienen en el marco del proyecto de país de la coalición de gobierno, pero desde el punto de vista legislativo es un trabajo muy engorroso porque es muy poco tiempo y un articulado muy largo que hace referencia a muchas normas anteriores. El otro día contábamos alrededor de 60 leyes, hablando de leyes dictadas, digamos, generadas en el último tiempo, en los últimos periodos de gobierno, que se ven modificadas, que se ven alteradas por el proyecto de ley, más un montón de disposiciones más, incluyendo códigos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista legislativo es un trabajo engorroso y el análisis tiene que ser un análisis muy cuidadoso, muy minucioso. Nosotros, más allá de las discusiones políticas que hemos tenido de forma bicameral, ¿no?, entre las dos cámaras y además a nivel de la fuerza política, estamos en otra etapa del tratamiento parlamentario del proyecto, y eso puede significar algunas modificaciones, porque obviamente la segunda cámara tiene que analizar con cuidado el texto y por ahí puede encontrar cosas distintas a las que se visualizó en la primera parte del análisis, pero no tenemos ninguna definición tomada sobre eso. Bien, digo sobre todo por el mensaje hacia los propios militantes, que obviamente en el primer momento había sido muy clara la posición de enfrentar a la LUC por forma y contenido, y después algunos plantearon que había algunos espacios de negociación y se mencionó que había habido algunos logros por parte del Frente Amplio en esa etapa, ¿no?, del Senado, votando un número importante de artículos, pensando si se va a promover lo mismo, ¿no?, tratar de negociar o aumentar la cercanía, digamos, con las posiciones que el Frente Amplio tiene. Yo soy de la idea de que en realidad ese es un trabajo de reducción de daños, como se le llamó, que ya se hizo en el Senado, y que esta etapa de diputados tiene que estar orientada sobre todo a marcar con claridad la confrontación con lo que es el núcleo duro de este proyecto de ley, ¿no? Es algo que en el Senado se hizo, se discutió, se planteó, pero en el mensaje público, esto que vos decías, de los artículos que se votaron, que no se votaron, eso se ha planteado por parte de algunos actores de la coalición de una forma bastante entreverada y falaz, ¿no? En realidad hay, yo te diría que 20 o 30 artículos de este proyecto de ley, que son el corazón del proyecto de ley, que son los que lo definen con esta orientación que yo te mencionaba en el inicio. Después hay muchas cosas secundarias, hay cosas que son modificaciones de normas que resultan hasta intrascendentes, hay cosas que son modificaciones a partir de otras modificaciones que tiene el proyecto, de adaptación o de armonización de normas con las nuevas normas, hay de todo en un proyecto de casi 500 uh-huh. artículos, hay de todo. Lo que nos parece a nosotros es que en realidad sí se lograron cosas en el Senado que tienen que ver con la movilización del movimiento popular, con la posición del Frente Amplio, pero además del PIT-CNT, las organizaciones de la Intersocial, de distintas organizaciones políticas y sociales, más allá de la propia discusión parlamentaria, también con contradicciones de la propia coalición, que fueron parte, de, uh-huh. obviamente, de ese proceso de idas y vueltas con algunas normas. Yo creo que sin duda nadie puede negar que es positivo que se haya logrado sacar el artículo vinculado a la desmonopolización de los combustibles, por ejemplo. Por poner un solo caso, los sí. artículos referidos a Antel. Lo que no quita que el gobierno no vuelva a insistir con estos artículos o con esta decisión política a través de otros proyectos, ¿no? Porque lo que queda claro es que el proyecto como vino, como entró al Parlamento, es la expresión, sobre todo, de la visión del herrerismo, de algunos otros sectores de la coalición, y bueno, algunas contradicciones internas, y obviamente toda la discusión que, más allá de las restricciones de la pandemia y de los pocos días que este proyecto tiene en el Parlamento, se ha generado desde el movimiento popular, han construido condiciones para que algunas cosas salgan del proyecto de ley. Nosotros somos de la idea de que todo lo que se pueda evitar que perjudique a las mayorías sociales, a la clase trabajadora, hay que evitarlo, pero no es en el talante de negociar o votar cosas que no compartimos para poder lograr modificaciones. Exacto. No fue ese el talante del Senado tampoco. Y creo que el trabajo de reducción de daños que yo te mencionaba es un trabajo que básicamente se hizo en la etapa de la primera Cámara, ¿no? Podrán aparecer sustitutivos o modificaciones para tratar de cambiar artículos. Eso es algo habitual en la discusión parlamentaria, pero no es la centralidad del debate en esta etapa, ¿no? Bien. Sibila, le paso a otro tema que es de fuerte debate también a nivel parlamentario. Está en el Senado, pero usted, como secretario general del Partido Socialista, nos importa conocer su posición. Está en discusión el desafuero de Guido Manini Ríos. El Frente Amplio tiene una posición tomada, lo ha expresado algún actor político claramente, también tiene alguna voz, por lo menos la del senador Mujica, que se ha manifestado en contra. ¿Qué opinión tiene el Partido Socialista o cuáles son los elementos que maneja el Partido Socialista para apoyar un desafuero del senador Manini Ríos? Nosotros no tenemos ninguna duda sobre este tema, o sea, estamos hablando de investigaciones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, estamos hablando de acusaciones que pesan sobre Manini y su actuación referida a un proceso que desencadena también en denuncias que hacen a estas investigaciones. Y en un tema de estas características nos parece que no cabe otra consideración que la posibilidad de que la justicia actúe, ¿no? Lo que no nos parece es estar haciendo ningún tipo de cálculo táctico con un tema que es vinculado a cuestiones de derechos humanos, a delitos de lesa humanidad, como te decía, donde lo que tenemos que hacer es proceder para que la justicia pueda actuar. El propio Manini dijo en su momento que él estaba dispuesto al desafuero, ahora resulta que no es la opinión, parece no ser la opinión de su fuerza política, parece no ser la opinión de casi ninguna de las fuerzas políticas que integran el Parlamento. El Frente Amplio, a través de su bancada de senadores, ha tomado una posición, nosotros no solo la compartimos, sino que la impulsamos, y las posiciones que pueda haber particulares de algún compañero, de alguna compañera, son eso, posiciones particulares. La decisión del Frente Amplio es la de acompañar el desafuero. Bien, hay una revisión también, más allá de que los periodos mirada interna, de mirar hacia lo que fue los últimos años, el Frente Amplio lo dejó para más adelante, incluso con seguramente también una mirada hacia las propias autoridades del Frente Amplio. Con respecto a lo que fue la promoción de Manini Ríos en el escenario político, más allá de que alguno podrá decir no se esperaba que tomara este perfil, pero hoy mirando hacia lo que fueron los diferentes pasos que dio Manini Ríos en política, ¿hay una especie de mirada crítica hacia lo que fueron los diferentes movimientos que se hicieron desde los distintos gobiernos, tanto el de Mujica como el de Tabaré Vázquez? Yo creo que cabe una mirada crítica, ustedes saben, porque por la actuación de estos años también me conocen que esa mirada crítica no es una mirada que se me ocurra que hay que plantear ahora que está gobernando, que están gobernando otras fuerzas políticas. Yo he sido siempre partidario de una revisión crítica y autocrítica de nuestra acción, compartiendo muchas de las cosas que hicimos en el gobierno y discrepando con muchas cosas planteadas en los ámbitos internos y a veces también de forma pública. Y en lo que respecta a los temas de defensa, yo creo que hubo avances relevantes, sobre todo en los últimos años, con temas tales como la ley marco de defensa, ¿no? Ahora el ministro de Defensa Nacional vuelve a sacar a reducir el famoso tema de la obediencia debida. Nosotros tenemos una ley orgánica en las Fuerzas Armadas, aquí estamos hablando de otra iniciativa reciente en la vida del Uruguay, impulsada en los gobiernos del Frente Amplio, que suprime ese concepto y deja muy en claro que no se trata en ningún caso de obedecer órdenes que vulneren los derechos humanos. Eso es parte de una discusión mayor sobre el tema de la defensa y sobre el tema de las fuerzas militares, que, uh-huh, que es un tema específico y muy profundo, que sí requiere una revisión crítica y autocrítica, con miradas diversas que se tienen que poner en diálogo y con decisiones que se tomaron que algunas han sido acertadas y otras han sido equivocadas, ¿no? Obviamente no es fácil elegir, designar a los mandos de las fuerzas cuando esas fuerzas han consolidado en sus últimos muchas veces tendencias, conductas, orientaciones que no tienen nada que ver con la concepción democrática de las Fuerzas Armadas que nosotros tenemos, y podemos hacer una revisión sobre este tema que implique muchos temas más, no solamente la designación de mandos, sino un conjunto de discusiones que el Frente Amplio tiene que profundizar. Desde el Partido Socialista nosotros hemos lanzado un ciclo de autocrítica que le pusimos el nombre de Guillermo Chiflet, justamente por ser Guillermo un ejemplo de militante con una mirada crítica y autocrítica muy fuerte, que la supo plantear en momentos difíciles y a veces muy en solitario. Bueno, hace poquito Guillermo nos dejaba, pero que ese legado y para nosotros fue una inspiración interesante para empezar a hacer ese proceso de autocrítica, más allá de que el Frente en su conjunto haya decidido sistematizar ese proceso más adelante, después de que termine el ciclo electoral. A nosotros no podíamos dejar pasar el tiempo y estamos analizando distintos capítulos que después van a tener que profundizar una mirada más programática sobre lo hecho y lo no hecho, lo hecho bien y lo hecho mal, pero que tienen además algunos ejes que van un poco más allá de lo programático, ¿no? Temas vinculados a la ética, temas vinculados a la famosa cultura de gobierno de la que se ha hablado muchas veces, si existe efectivamente eso, si se puede hablar de una cultura de gobierno y una cultura de oposición, una distinción que históricamente los socialistas hemos rechazado. El propio Guillermo Chiflet lo planteaba con mucha claridad allá por el año 2005. Los temas de la relación con la sociedad, con las fuerzas sociales, con las organizaciones sociales, con la ciudadanía en general, el tema de la relación entre el gobierno y la fuerza política, el papel de la militancia en la toma de decisiones, es decir, hay una serie de ejes que son transversales, que tienen que ver con los modos de hacer política, en los que sin duda necesitamos profundizar una mirada autocrítica, que tiene que llevarse también a cada uno de los capítulos del programa del Frente Amplio, donde hubo en algunos avances muy sustantivos que transformaron la vida del país. De hecho, hasta mirar este proyecto de LUC para ver cómo la derecha reacciona de algunas de las cosas que se conquistaron en estos años, ¿no? No es casualidad que vengan por la derogación o por la modificación de un montón de normas, y que esa orientación sea una orientación claramente antipopular. Bueno, es porque efectivamente muchas de esas normas y transformaciones que pudimos desarrollar afectaron intereses y generaron además condiciones para construir una sociedad más justa. También hay capítulos en los que avanzamos muy poco. Yo creo que todos los temas vinculados a la impunidad, temas que son sumamente sensibles, importantes y de principio de una mirada izquierda, son temas en los que estuvimos por debajo de las necesidades de la historia y del proceso del Uruguay. Creo que es un tema que hay que revisar, el tema de las Fuerzas Armadas, los temas de la seguridad. Hay que revisar dentro del capítulo económico cada uno de los temas vinculados a la política productiva, a la política comercial, a los temas distributivos, así con las políticas sociales, con cada uno de los capítulos de la vida del país. Obviamente que para poder resumir en una posición o en una definición alguno de estos análisis, hace falta una discusión colectiva. Uh-huh. Después de 15 años de gobierno, eso se hace imprescindible, y una discusión donde podamos construir también posiciones comunes, ¿no? Posiciones consensuadas, lo más unitarias posibles, o delimitar las diferencias y poder expresarlo también de una forma que fortalezca la unidad de la izquierda, la unidad de los trabajadores, que es una condición sine qua non para que cualquier proyecto de cambio pueda avanzar. Bien, por último, Sibila, porque nos queda pocos minutos, quería conocer, en las últimas horas se ha referido a esta situación que se plantea en torno a la gente en calle, a la población que hoy no tiene vivienda y no llega por voluntad propia o por las condiciones en las que se está, a los refugios tampoco. ¿Cómo toma esto? ¿Qué nos puede ampliar en torno a su posición, en torno a esto de retiro compulsivo, digamos, o el retiro por parte de las fuerzas del orden de las personas en calle? Sí, es un tema muy sensible. Yo diría que es de las expresiones más delicadas de la vulneración de derechos, del descarte social, ¿no? Es algo en lo que las ciudades, a lo que las ciudades modernas se han acostumbrado, lamentablemente, y muchas veces pasa desapercibida, incluso para los ciudadanos en la circulación por el espacio público, una situación que tenemos que sin duda atender, ¿no? Yo comparto absolutamente la idea de que no existe el derecho a morirse de frío en la calle, ¿no? Lo que existe es el derecho a la vivienda, el derecho a una vida digna. Soy consciente de que además este es un tema que en el Uruguay y en el mundo no ha tenido resolución completa, que ha habido abordajes que no han logrado resolver el tema en su integralidad, que hay cosas hechas también que es importante valorar y mirar, porque hay mucha experiencia acumulada, no solamente de instituciones gubernamentales, sino también de gente que trabaja de forma voluntaria en un campo que requiere mucha dedicación, mucha personalización del abordaje y mucho conocimiento de campo. Entonces, con todo eso arriba de la mesa, lo que creo es que este anuncio del gobierno de priorizar el abordaje policial sobre el abordaje social es un anuncio muy preocupante. Yo decía, me aterra esto porque la verdad es que conozco situaciones, y ahora en estas horas se están conociendo algunas más, de personas que estando en situación de calle son abordadas por funcionarios policiales que en más de una ocasión las tratan de una forma humillante, de una forma violenta, las obligan a deshacerse de sus bienes. Teníamos ahora recientemente una situación en La Blanqueada que ha sido denunciada de una persona que vive en calle, un cuidacoche, que no solamente fue abordado y maltratado por el personal policial, según el testimonio que él brinda y que brindan los vecinos, sino que además le mataron a su perro delante de él, digamos, una situación desde el punto de vista del valor afectivo de esa persona, de su vida cotidiana, es realmente terrible. Y la verdad es que los funcionarios policiales, más allá de que no todos incurran en estos abusos, uno no está generalizando, no están preparados para el abordaje social de este problema. Entonces, que la voz cantante de este tema sea el ministro del Interior, la verdad es que es un indicio muy negativo. Que se diga, los vamos a retirar y después se los vamos a derivar al MIR para que según su disponibilidad proceda, nos parece que poner la carreta delante de los bueyes, porque la verdad es que uno aspiraría a que después de tanto ruido, además con este tema, se pudiera anunciar algo un poquito más integral, ¿no? Donde el abordaje social estuviera incluido, ¿no? Bueno, sacamos a la gente de ahí y después vemos lo que pasa, que el Ministerio de Desarrollo Social resuelva. Ha dicho que no hay un protocolo establecido, que esa coordinación, en definitiva, por ahora no tiene contenido, pero sí hay una decisión de actuar con la policía, y de hecho ya se está actuando con la policía, y a nosotros nos parece, por los antecedentes, que no son exclusivamente el 1 de marzo para acá, que las actuaciones policiales sobre personas en situación de calle son complicadas. Son complicadas, muchas veces han sido complicadas, hay que seguir con mucha atención este tema, pero la verdad es que nos preocupa que se anteponga la intervención policial, la intervención social, en un tema que tiene muchas puntas, donde intervienen padecimientos mentales, donde intervienen problemas de adicciones, personas que egresan de situaciones de instituciones penitenciarias y no encuentran una red de vínculos que los pueda contener y terminan en la calle reforzadas con otros de estos factores que yo mencionaba. Temas, obviamente, también de pobreza y de exclusión. En definitiva, un combo que no se aborda con una cuestión sola, con una dimensión sola, que requiere, estoy convencido, de dispositivos más pequeños, de más cercanía, que atiendan la dimensión socioeducativa, comunitaria, de una forma adecuada, y creo que el colocar el abordaje policial como primera razón o como primer elemento es en realidad una muestra de impotencia frente a un problema que, como es complejo y se observa que no se puede resolver de manera sencilla, se opta por abordarlo a la fuerza y a lo bruto. Gonzalo Sibila, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Hasta luego.